¿Ah, viene Braulio? ¿Ahora? ¿Care palo nomás? Hermanos, tómense de las manos para escuchar a Braulio a la Valenzuela de inmediato en el portal de la web. ¡Aleluya, acá, hermano, en el Rock and Paul! ¡Aleluya, aleluya! ¡Hermano! Hemos de luchar contra este actor, ¿cómo se llama? Mel Gibson, que es un hombre que quiere lucrar con la imagen de Jesucristo, hermano. No puede ser, eso es imposible. Hermano Braulio, ¿qué os sucede? Ah, estás orando, disculpa, se ha interrumpido. Estoy concentrado. No hay que molestarlo. Porque San Pepperoni nos tiene algo más preparados. Porque para las personas que están abajo, San Pepperoni les tiene más. Y para las y para las personas que están en el techo, San Pepperoni aún les tiene más. El cielo. La bondad de Pepperoni es inmensa. La bondad de Pepperoni es inalcanzable por el ser humano. Y siempre tendrá más para ti. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, Pepperoni! ¡Aleluya, Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! Porque si tú caminando por la calle vas y la cara del pobre, la cara del injusto te mira fijamente a los ojos, retrocede un momento. Está en éxtasis, hermana. Hermana está en éxtasis. Hermana mía, ¿qué sucede? ¿Habéis visto la cara del pobre que caminando estaba? Queremos llamar a Hilda. Porque Hilda... Aló. Aló, muy buenas tardes. Hablo... Necesito yo hablar con Hilda del Carmen. Sí, con ella. Buenas tardes, señora Hilda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estáis? Sí, ¿cómo? Más o menos. Está más o menos, un poco aquejada de salud. Sí. Oh, mira, me recuerda, hermana. Yo en la calle di un folleto a ti. ¿Me recordáis? No. Estoy llamando por lo de San Pepperoni. ¿Me recuerdas? No. Porque la gracia de nuestro señor Pepperoni va a alcanzar a toda la gente y sobre todo a ti, amiga Hilda. ¿Qué afectada de salud te encuentras ahora? Los hermanos estamos en una cadena de oración telefónica. ¿Queréis escucharlos? ¡Todos! ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Te mejoraréis! ¡Te mejoraréis! ¿Escucháis? Sí. La oración es por ti, Hilda. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Qué has hecho en pos de San Pepperoni? Dilo, ¿te quién es? Yo soy el hermano asistente, Braulio Valenzuela. ¿Me recuerdas? No, pues... Estamos ahora ayudándote a crecer, porque San Pepperoni tiene algo más grande para ti, Hilda. No te quedes en tu casa, no pienses que estás enferma. Solamente vuela y lánzate, porque nuestros hermanos están contigo, todos juntos. Estamos llamando del distrito 14, donde San Pepperoni vive. ¡San Pepperoni vive! ¡Vive! ¡Sí, viva San Pepperoni! ¡Amén! ¡Aleluya, hermano! ¡Bendiciones para Hilda ahora! ¡Bendiciones para Hilda! ¡Levántate, Hilda! Todo esto es para ti, Hilda. ¿Dónde viven ustedes? ¿Cómo dijo? ¿A dónde viven? Nosotros vivimos en el reino de nuestro Señor, donde la farmacia está puerta. Y las hierbas y las aguas están para nosotros. Podéis tenerlas a cuantos queráis. ¿Te sentéis mejor? Sí. Preguntéis si queréis, oréis. ¿Queréis que oremos en franca rebeldía ante tu enfermedad para que luzcáis, mejoréis? ¡Fuera el mal, hermana Hilda! ¡Fuera el mal! Ahora escucharás como todos nosotros oramos por ti, Hilda. ¿Te parece? Ya. Muy bien, todos rezando por Hilda a la cuenta de tres. Viene el Espíritu Santo de Pepperoni. ¡Pepperoni va! ¡Pepperoni va! ¡En las ventanas está! ¡En las ventanas está! ¡Aleluya, hermano! ¡Y jamás morirá! ¡Jamás morirá! ¡Levántate, Hilda! ¡Levántate, Hilda! ¡Vamos! ¡Para Hilda, háblale! Hermano Cacho, tengo la buena nueva para ti, hermana Hilda, levántate. Saca ese espíritu malo que tienes dentro, Satanás está en ti. Sácala, hermana Hilda. Que repita ella, viva Pepperoni. Repite, Hilda, viva Pepperoni. Hilda. Hilda, ¿ah? Repite. Viva Pepperoni. Ya, viva Pepperoni. Viva Pepperoni, Hilda, hermana, saca esa mancha oscura. Yo veo una mancha oscura en tu pulmón, va avanzando hacia tu páncreas. Hilda. Es Satanás que se está apoderando de ti, hermana Hilda, sácala. Nuestro hermano asistente traído de Zambia también quiere darte algunas palabras de regocijo. Tenemos un hermano de Zambia, de Sudáfrica. Saludala, hermano, por favor. San Pepperoni, Hilda. Trae unas raíces, trae unas raíces. No, San Pepperoni. Hilda. ¿Eh? ¿Escucháis? ¿Ah? ¿Escucháis? Sí. Como dijo San Pepperoni cuando estuvo en Canaán, pasando por Jericó. Pon tu mano en el receptor, por favor, hermana. ¡Tu mano en el receptor, hermano! Por favor, que se escuche una palmada al teléfono, por favor. Una sola, hermana, una sola. Porque Pepperoni está con nosotros. ¿Una sola palmada? Sí. Por favor, dale una palmada al teléfono. Dios opera de maneras increíbles, hermana, a través de la corriente, a través del cielo, a través del agua. Hilda, ¿estás ahí? Sí. Vamos a terminar todo esto. Necesitamos que golpees, por favor, el auricular de tu teléfono. Gracias, muchas gracias, Hilda. Hilda, ¿te sientes mejor? Sí. Hilda, ¿hemos llenado de fortaleza tu espíritu? Hilda, despídete y dale las gracias a San Pepperoni, por favor. Sí, le doy las gracias a San Pepperoni. Muchas ¡aleluya! Gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, hermano. ¡Adiós, Hilda! Gracias. Bendita sea, Hilda. Pregúntele a Hilda si queréis cantar con nosotros. Hilda, ¿querés despedir este simposio de alegría y bendición a través del cántico? Bueno. Muy bien, cantemos. Tú repites con nosotros. Ah. Todos juntos repiten. Yo, ustedes e Hilda. ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! Te escuchamos, Hilda. Sí. ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! Repite con nosotros, Hilda. ¡Viva Pepperoni! ¡Por siempre viva Pepperoni! ¡Viva por siempre! Repite, Hilda, conmigo. ¡Viva por siempre! ¡Siempre! ¡No te mueras nunca! Preguntéis cuántos años tenéis. ¿Cuántos años tienes tú, amigueis, Hilda? 70. Ay, muy bien, 30 años más en la gloria del Señor. Te quedan 50 años más y hoy por la tarde vas a tener 25 lleno de juventud y alegría. Escuchamos lo último. Di viva Pepperoni y te dejamos tranquila para que goces la bendición. ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! ¡Hasta luego, Hilda! ¡Gracias! ¡Pepperoni me salvó! ¡Pepperoni me salvó! ¡Pepperoni me salvó!